juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeras y compañeros. Una nueva edición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de Unidad Popular, Asamblea Popular. Una semana que vamos a seguir evaluando la ley de urgente consideración que ya fue votada en el Senado y se está empezando a discutir en diputados. Nosotros seguimos planteando que la ley, que como sabemos más de un 50% fue apoyada por unanimidad en el Senado, tiene elementos que a nuestro entender son muy jodidos para la clase obrera, para el pueblo, pero también no podemos dejar pasar las últimas cifras que han salido con respecto al empleo, al desempleo y al Uruguay que se nos viene. Hoy por hoy hay entre trabajadores que están desocupados en el entorno del 10,6%, estamos hablando casi un 11%. Estamos hablando también que hay unos 200 y pico mil de trabajadores que están en de alguna asistencia al BPS, ya sea por seguro de paro o por otra modalidad, ya sea los partes médicos. Y que bueno, que a eso, todo eso le sumamos los trabajadores en negro, vemos que la cifra es impresionante, ¿no? Mucho más que una cuarta parte de los trabajadores, si no están desocupados, tienen serio riesgo de trabajo. Y más del 30% de los trabajadores está o sin trabajo o con un trabajo precario o a punto de perderlo. Es números desgarradores, ¿no? En ese marco también la inflación sigue creciendo, sobre todo en las cosas que consumimos más los trabajadores. Y frente a esto, ¿qué es lo que plantea el gobierno? ¿Qué es la solución que encuentra? Desde OPP, por ejemplo, mayor recorte dentro del Estado. Sobre todo sobre los trabajadores que tienen menos ingresos. Y por parte de otros organismos, con el apoyo del Estado, o mejor dicho, de algunas empresas que también, utilizando la misma metodología que el Estado, empiezan a hacer recortes, no solo de personal, sino también buscando las formas administrativas para poder lograr rebajas de salario y mantener la tasa de ganancia. Por eso, nosotros seguimos reivindicando que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores, que hay que seguir trabajando en la concreción de una coordinación que nos permita enfrentar realmente los ejes centrales de la ley de urgente consideración, como también la crisis, porque también sabemos que hay algunos que, como siempre, frente a estos problemas empiezan a jugar al gato y al ratón, ¿no? Pero que en definitiva muchas veces terminan sus actores principales siendo parte del engaño que sufre la población. Por eso la importancia de nuestro trabajo, de seguir, que las agrupaciones ya se empezaron a retomar tareas, seguir fortaleciendo las agrupaciones, ir generando, a donde no tenemos organización, diferentes grupos de compañeros que puedan ir agarrando tareas. Y bueno, en esta etapa lo fundamental es organizarse, entrar a generar el debate con la población y bueno, también ir mostrando las propuestas que tenemos, que hay muchas propuestas y que sobre todo, mejoran las condiciones de vida de toda la población y el costo no hace que lo siga pagando el pueblo. Veíamos las cifras también de las AFAP, lo que siguen ganando, los miles de millones de dólares que siguen ganando, y sin embargo, el BPS, que es el que está soportando gran parte de la crisis, porque es el que paga los seguros de paro, los seguros médicos, se sigue desangrando, y este gobierno, con el apoyo también del anterior, va a lograr, y muchos actores sociales, acá no hay que olvidarse de eso, plantea una reforma de la seguridad social que claramente va a perjudicar a los trabajadores y al pueblo. Por eso la importancia de de seguir coordinando, de seguir buscando los niveles de alianza necesarios para enfrentar estas cosas que son de fondo, porque consideramos que después de la LUC, que viene el presupuesto, seguramente ya van a empezar a aparecer las primeras pautas de lo que va a ser la reforma jubilatoria. En un marco de pandemia donde para muchas cosas hay normalidad, para el desempleo, para la precarización laboral, sin embargo, para generarles condiciones a los trabajadores y al pueblo, mejores condiciones de vida, parece que esas cuestiones no son de emergencia. Yendo al tema de la ley de urgente consideración, hay un par de elementos que nos parece importante ir tocándolos, ir profundizando y que también ustedes puedan acceder a la ley y ir viendo la veracidad de nuestras palabras, ¿no? En el artículo 207 de la ley que fue votada en el Senado, y a partir de ahí aparece todo el tema de la regla fiscal, que también está atado en los fondos de estabilidad. La regla fiscal, para hablar en criollo, lo que plantea es que el Estado va, tanto a la administración central como a los entes autónomos, le va a marcar cuáles son las pautas de recortes que tienen que hacer. Esa pauta no está en discusión, se tiene que cumplir. Y los recursos que se generen por los ahorros de la pauta aplicada van directamente a rentas generales, van para el Estado, para las arcas del Ministerio de Economía. Cuestión más grave pasa con el Banco República, que de las ganancias brutas que tenga el Banco República, de las utilidades, como le dicen ellos, descontados solo los impuestos, el resto, el 30% de las ganancias, van a ir también a las arcas del Ministerio de Economía. En ambos casos no se está hablando de mejores condiciones para la gente más vulnerable, ni las condiciones de salud. En el tema del Banco República hace algún planteo con respecto a las obras de infraestructura, y cuando seguimos leyendo la ley vemos que las obras de infraestructura van a través de las PPP, o sea, de las privatizaciones. Por lo tanto, el dinero que se va a recortar de las diferentes políticas que lleva el Estado adelante, que muchas veces las consecuencias las pagan no solo los trabajadores públicos, sino la población en general, y sobre todo la más vulnerable, ese dinero que se recaude va a ir directamente al Ministerio de Economía para que subsidie, promueva, llamémosles como les parezca de mejor manera, las PPP, los proyectos de participación público-privado, que son, en pocas palabras, privatizaciones de cosas que puede estar haciendo el Estado, y por sobre todas las cosas, recortes importantes a los fondos y con ganancias muy, pero muy importantes para el gran capital. Algunos dicen que la regla fiscal podría estar afectando a la Constitución porque los entes autónomos deberían tener cierto grado de autonomía. Como siempre, hay más de una biblioteca. Y ahí lo que les plantea el gobierno es que pueden hacer lo que quieran, pero con las reglas fiscales de ellos. Y otra cosa que se suma y que complementa esto es que la Oficina Nacional del Servicio Civil va a colocar delegados dentro de los diferentes organismos públicos, ya sean de administración central como de los entes. En pocas palabras, desde el Poder Ejecutivo se logra un control muy importante sobre los diferentes organismos del Estado. ¿Y esto a qué va? Que el grado de ahorro que se está buscando, recuerden que dentro del Estado no se van a llenar las vacantes este año, recordemos el lío que se armó en Antel por una presupuestación de funcionarios que ya eran trabajadores de Antel y que hacía más de 3 años que estaban trabajando. Hay que mirarlo esto en el contexto general. Este año no se llenan las vacantes, el año que viene no. Cada 3 que se van, ingresa 1. Y si a esto le seguimos sumando los diferentes recortes que se hacen de otro tipo de contratos dentro del Estado, seguramente, además de los ahorros que se van a estar haciendo, son los propios trabajadores del propio pueblo, no solo los trabajadores públicos, los que van a haber mermado la atención de los diferentes servicios. Esto puede llevar después a un intento de privatización, como también puede llevar a mantener un tipo de ahorro de esas características, haciendo desde el punto de vista de ellos un achique del gasto del Estado. Pero cuando hablan de achique, no estamos hablando de bajarse los sueldos ni del Poder Ejecutivo, ni de los asesores, ni estamos hablando tampoco de que los gastos vayan para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y la población en general. Acá no se está hablando de bajar el IVA, acá no se está hablando de que los fondos de la SAFAP pasen al BPS, acá no están planteando para nada tocar los que tienen importantes sumas de dinero en el extranjero. Acá están hablando de seguir grabando a los trabajadores, de seguir castigando duramente en un momento muy duro. Entonces, cuando uno sigue leyendo la ley de urgente consideración, empieza a darse cuenta que no hay nada al azar. Sí, hay algunas cuestiones que pueden favorecer a algunos grupos de la población. Por ejemplo, cuando se habla del 2% de los ingresos para las personas que son afectadas por un delito. Pero la esencia, las reglas generales, los que sufren mayor impacto, a dónde apunta esa ley, claramente tiene una cuestión de clase. Y no es la clase obrera, y menos el pueblo. Por eso la importancia de seguir profundizando en esto. Nosotros cada vez que leemos la ley le vamos encontrando alguna cosa nueva, si bien ya la hemos leído varias veces y nos hemos asesorado con compañeros que son más entendidos. Nos parece que es una ley que no solo se va a terminar, o sus consecuencias no se van a ver tan solo después o dentro de 45 días. Esto, el cambio importante que se da a nivel de la educación y estos tipos de controles que se están planteando, estos recortes que se están dando dentro del Estado, los vamos a terminar pagando todos con servicios seguramente no de la mejor calidad, y por sobre todas las cosas que esos ahorros no se quedan en políticas sociales. Se lo van a terminar llevando el gran endeudamiento que tiene este país. Por eso nos parece que es importante seguir conversando con la gente, manteniendo sí los cuidados necesarios, pero bueno, tenemos un material, tenemos una plataforma, la Unidad Popular Vive y Lucha, y hay que seguir adelante. Tenemos el 27 de diciembre, de septiembre, las elecciones municipales. Nosotros tenemos la expectativa que, por sobre todas las cosas, la Unidad Popular va a seguir demostrando que es una opción, que es la opción de izquierda, y que es una alternativa que, a pesar de las dificultades que tenemos por delante, por algo la gente se sigue sumando. Nos parece que la plataforma, el material ese que se imprimió, da y tiene muchos elementos para ir conversando con la población. En momentos donde inclusive muchos frente amplistas dicen, bueno, pero ¿cómo puede haber pasado que hayan aprobado más del 51% de la ley? Demuestra nuestro entender claramente a qué intereses de clase responde cada uno de los partidos que hoy están en el espectro nacional. Por eso seguimos marcando y seguimos reafirmando la necesidad de cada uno de nosotros, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de militancia, ingresar al debate, plantear claramente cuáles son las ideas que tenemos, porque no tenemos ningún problema de ocultar. No entramos en una contradicción que decimos una cosa y hacemos otra. Por eso es importante seguir reforzando las agrupaciones, seguir haciendo el trabajo, que los frutos lentamente se van a ir viendo. Estamos en un tiempo de compromiso, de trabajo y de organización. Y de esa manera vamos a salir adelante. Compañeros, un abrazo grande. Nos estamos reencontrando y bueno, hay que seguir para adelante, porque con la verdad y con las herramientas que tenemos vamos a lograr nuestros objetivos. Abrazo grande para todos.